Escápate de ese mal amor. Vente conmigo, démosle vida a este plan. Vente conmigo que te juro no te encontrarán. Ok, escápate. Vámonos, vámonos. Escápate de esa prisión. Escápate de ese mal amor. Vente conmigo al escondite de rumba y sabor. Vente conmigo y la 21 donde sale el sol. Escápate, escápate, escápate, escápate, escápate el fin de semana. ¡Mano! Escápate, escápate, escápate, escápate, nos vamos para pachanga. ¡Pura aventura! Acaba, ¡una diablura! Acaba, y si tú quieres, acaba, acaba, ¡de travesura! ¡Escapa, escapa! ¡Ay! ¡Sácala a bailar! ¡Suavecito, suavecito! Amor, con la 21, claro.